tiene porro? ¡A la mierda, Swagger Boys! Haz un porro, porro. Gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin. Como Peter Griffin. Haz un porro, porro. Gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin. Como Peter Griffin. 5-5-5. Dicho sea un porro. Lo fumo con el 5-5-5. La razón en un porro. Lo fumo con estilo, armo un porro gordo y lo empiezo a fumar. Ellos quieren mi ADN porque tengo mucho swag. Armo un porro gordo, como Peter Griffin. De inmortal a ser un dios, yo soy como Griffin. Armo un porro gordo, un dedo de gorila. Me pide una seca, un pibe en la esquina. Él me observa el porro, me ofrece un cigarro. Puedo fumar que hay mucho. Sí, pero no acepto el pucho. Armo un porro, porro, gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin, como Peter Griffin. Armo un porro, porro, gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin. Como Peter Griffin. 5-5-5. Dicho sea un porro. Lo fumo con el 5-5-5. La razón en un porro. Lo fumo con el tío. Caja, caja, caja. Me río por las asas. Puso feo como las pasas en la empanada. Suave, suave boy. No escucho a Milana. Estos gordos sin swag quieren propaganda. Soy Messi en el Barça. Soy ocupado en la paz. No tomo café, tomo linen de esa casa. Cuento, cuento plata. Y apenas me sé las cagas. Pero le doy más. Armo un porro, porro. Gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin. Como Peter Griffin. Armo un porro, porro. Gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin. Como Peter Griffin. 5-5-5. Dicho sea un porro. Lo fumo con el 5-5-5. Lavo sea un porro. Lo fumo con el Peter, ¿desde cuándo eres un fumador? Cuando escuchas un álbum como el de Swagger Boy, sudas mucho. Por eso siempre hay que llevar una toalla.